Audio diario del Camino de Santiago. Hoy es día 4 de agosto del 2007. Ya hablé antes, o sea que bueno, es la segunda grabación del día. La primera la hice pues tempranito, bajando hacia Paras del Rey. Y no sé si he hecho alguna otra, igual he hecho otra. Bueno, en fin, da igual. Así, igual he hecho dos hoy. Bueno, la historia es que ahora estoy cerca de Mélide. Estoy pues como a 4 kilómetros de Mélide, estoy descansando, son las 12 y cuarto y bueno, pues descansando un poquito, una miqueta y nada, y supongo que en 5 minutos seguiré camino. Me estoy secando un poco los riñones, que los tenía húmedos del sudor, hace bastante calor, el calor se nota que es húmedo y sí, la sensación de calor es pues tanto como en Castilla o más. Bueno, no tanto como la entrada vía Villafranca del Bierzo, que eso fue un auténtico horno, además de un sol pesado. Aquí es como un calor más húmedo y bueno, y con alguna sombra, aunque hay ratillos donde la sombra falta. Y bueno, y la etapa ha sido tranquila, me he ido cruzando con gente, hay unos canarios por ahí, he estado charlando un momentillo en el albergue de... ¿cuál era? ¿Barbadero? Bueno, en el penúltimo albergue. O el último, porque de hecho hay un albergue que creo que no he visto. No sé si existe. O se me ha pasado. Pero bueno, eso, que ha sido grato. Hay un momento de charla y bueno, y bromeando con la gente que se queda en ese albergue. Y nada, y luego siguiendo camino. Y nada, estoy viendo pasar a algunas personas que parece ser que van todos para Mélide. Peregrinos de los Chapó. Ha sido tres peregrinas, bueno, en fin, que en Mélide va a ser divertido. Espero que haya plaza, supongo que ahora llegaré justo antes de la una y bueno, y a ver lo que me encuentro. Y bueno, y eso es lo que hay.